Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, la historia de los artistas e intérpretes de nuestra música en general también está inmersa en una serie de vicisitudes. Algunas de ellas han sido realmente dolorosas y por ello han marcado sus vidas en forma casi permanente. Tal es el caso de José Ignacio Rodríguez, conocido como el Chango Rodríguez, folclorista cantautor argentino nacido en Córdoba en 1914, autor de destacadísimas canciones del folclore argentino, de padre catamarqueño y madre riojana, estudió en el Colegio San José de Villa del Rosario. De joven fue jugador del equipo de fútbol Rioja Junior de La Rioja. Estaba casado con Lidia Aide Margarita Bay, a quien se apoda La Gringa, quien inspiró su obra más conocida, la zamba Luna Cautiva, compuesta mientras purgaba una pena de 5 años de 1963 a 1968 en el pabellón 11 de la Penitenciaría de San Martín, acusado de un homicidio del que finalmente fue indultado por el presidente de facto Juan Carlos Onganía. Tuvo 4 hijos, Claudia Alejandra Rodríguez Bay, Marcos Alberto Rodríguez, María Argentina Rodríguez y Matilde Adriana Rodríguez. Y he aquí la historia luctuosa. José Ignacio Chango Rodríguez tenía 50 años y varios discos grabados cuando tuvo que hacer un alto por un toro mañero. Fue la noche del 11 de diciembre de 1963, después de cometer un homicidio con el hombre que cuidaba sus caballos de carrera. Compuso muchas canciones en prisión y pasó dentro de ella momentos muy amargos, pero también algunos buenos, como la ceremonia de su boda con la que les conté antes, Lidia Aide Bay, la gringa. Pero hoy quiero recordar el momento de su liberación, un 3 de marzo de 1968, en sus palabras vertidas al Canal 10 de Córdoba y seguido a eso la canción Luna Cautiva de su disco El Arte del Chango Rodríguez, de 1966. El amor de la esposa del Chango, que del otro lado del paredón que separa la cárcel de la calle, convierte a los barrotes en cuerdas de guitarra. Luna Cautiva dedicada a su esposa, que es la metáfora del encierro inverso para el cantautor. Es ella quien está atrapada en el marco de esa ventana, tirándole besos desde el Sausal. La más bella zamba nacida de una tragedia y que su autor compuso en la cárcel antes de ser indultado por el presidente a fines de los años 60 y que fuera interpretada por infinidad de artistas de su país y de otras partes de Latinoamérica a lo largo de la historia. Luna Cautiva es de esa época bisagra en que la poética costumbrista y paisajista le daba paso a una expresión más referida al ser humano y su circunstancia, a lo manifestado en un nuevo cancionero. Sin embargo, en ambas corrientes se expresaba una poética bien desarrollada en la metáfora. Y en ese sentido, Luna Cautiva quizás sea uno de los mejores ejemplos. La descripción es absolutamente sencilla, pero inspirada y con una significación escondida detrás de pequeñas imágenes. Incluso puede haber toda una historia detrás de una sola palabra, o de varias que Chango Rodríguez esparció como claves o pistas de su profundo pesar. Las, por ejemplo, grillos pueden ser bichos cantores o también cadenas, oscuridad o reja cautiva. Finalmente, el Chango moría un 7 de octubre de 1975 en Córdoba y la musa, Lidia Aide Margarita Bay, falleció el 3 de noviembre del 2008. Su canción no moriría jamás. Chango, ¿qué siente usted al saber que dentro de pocas horas va a recuperar su libertad? Y, por supuesto, una alegría inmensa, ¿no? Y un agradecimiento a toda la gente que, en fin, que ha colaborado, ha puesto su granito de arena, entre ellos el público en general, las revistas, la prensa del país, que, en fin, que a todos le agradezco únicamente, a los amigos artistas. Durante sus casi 5 años que ha estado aquí, ¿usted ha compuesto muchas canciones? Sí, 60 canciones he compuesto. ¿Nos podría hacer escuchar alguna de ellas? ¿Cómo no?

solo atino a cantar, solo atino a cantar. Una palabra me sueña, una palabra te sueña. Una palabra nos sueña, una palabra nos sueña. Escribir un poema cada día, no para mejorar la caligrafía ni por la poesía en sí misma. Escribir un poema cada día para hacer más soportable la cordura, menos asfixiante el desconsuelo, más perdurable la ternura. Escribir un poema cada día como ofrenda a la incertidumbre, no como antídoto a la angustia. Escribir un poema cada día como quien riega una planta y deja caer viejas máscaras. Escribir un poema cada día, entre otras cosas, para celebrar el desconcierto de estar vivos. El canto y la palabra.